Ayer te vi con tu guille caminando. Todo el mundo te estaba mirando por lo linda que tú estás. Ayer te vi tan coqueta como siempre. Te plasmaste en mi mente y me tuve que acercar. Qué bonita. Esa era. Se muri mamá, yo que le man hecha de sopa. Cuando camina y mata la liga su rutina, se ve tan preciosa, tan fina. Que cuando grita hoy, ella sí que la nena hoy. Es que no le duele nada de nada hoy. Me la voy a llevar, llevar. Me quiere ganar, pero me tiene guay. Original Root Boy, Farruko. Y esta vez con Rey.